escuchando Catado Pain. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Estamos aquí en Catado Pain. Se nos ha colado una persona. Se nos ha colado un indeseable. Y nada, que esto que estaba sonando es el flamante y nuevo LP de los franceses Chicken Call, que no tiene título. Bueno, pone aquí un 2, quizás se llama así, porque este es su segundo LP. Y que, joder, qué increíble. Que... ¿Cuándo tocan? ¿Eh? ¿Cuándo tocan? Tocaron ayer. Que joder, que ayer los pudimos disfrutar en el Coco junto a Inner Conflict y a Fraga. Y joder, increíble los Chicken Call. Yo tenía unas ganas de verlos y no defraudaron para nada. Y este nuevo LP es muy muy bueno. Sí que es cierto que es un poquito más melódico que lo anterior, que tenían claro, que tenían canciones de este palo, pero las iban mezclando con alguna así más rapidilla y tal, pero a mí me sigue pareciendo esto increíble. Así que nada, que si van por vuestra zona no podéis dejar de acudir. ¿Van a hacer muchos conciertos? Por aquí sé que querían, ahora tenían como hasta el viernes, lo tenían libre y estaban buscando ahí tocar, que a lo mejor tocaban en Palencia. Y luego seguían la gira, pero no tengo ni idea de por dónde tocarán, pero vamos, supongo que hacían creo que bastantes fechas por aquí. Muy bien. Supongo que habrán estado o pasarán por Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera. Así que ahí queda dicho, Chicken Call, con la canción The Main Poutre, que es la primera del LP, de la cara A 33 revoluciones. Hoy. Y nada, que hoy tenemos un programa bastante especial, ya que inauguramos una nueva sección. Y aparte, ¿lo tuyo es también sección regular o porque hoy te apetecía hacer esto y ya está? No, es una duda que tengo. No lo sé. Y una sección ahí, sin más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ya que, pues como esta persona no hace su programa, pues su programa de Nuestra Pasión, pues le dan vida. Que hacemos el viernes, ¿eh? A ver si es verdad, eso llevas diciéndolo todo el verano. Y luego dirán, no, es que se me cayó. Es que mañana operan a mi suegra, entonces no puedo ya hacer el programa por la mañana. ¿Y de qué la operan? Pero qué trola es esta. Anda, bueno, venga. ¿No operan mañana a mi suegra? Bueno. Lo sabré yo mejor que tú. Ay. No lo sé, pero no vas a ir al hospital, así que... Bueno, el caso, que dejemos de destapar trapos personales por la radio, gracias. Y nada, que eso, que me defraudaron los Inner Conflict. ¿Qué quieres que te diga? A mí no. Esta tía es que no se conforma con nada en esta vida, ¿eh? Me conformo con ver a Burning Kitchen y... Y el día que los veas dirá, pues tampoco es para tanto. Y a verles las cuerdas de las guitarras, tío. Y yo el que sudor de sus axilas. No, a mí, a ver, yo reconozco que a mí Inner Conflict no me parece... O sea, no me parecía ya en sí la rehostia. Ya, en su sí. momento me flipé muchísimo con el disco azul este que pusimos aquí muchísimo. Que me lo pillé y me lo he vuelto a escuchar hoy ya dos años, veces. Sí. Es brutal. Pero es verdad que no es un grupo que a mí se me quedara de escucharlo en clase a diario, tal a muerte, sí. Entonces tenía muchas ganas del concierto, pero cuando empezaron a tocar fue como, que llega, y no llegaba, que llega, y no llegaba. Y no llegaba el momento ese de pues sí pelotazos más, todo el rato son ahí. Son más suaves, más melódicos, pero sí que es cierto que ellos lo dan todo en directo. Son muy de, te lo pones en casa y sí, estás quizá. Ahí tranquilamente, música para follar, tío. Eso es cierto. No, pero a mí, por ejemplo, sí que me moló. Lo que pasa es que yo creo que es que tocar con Chicken Call le quita el encanto. Todo le quita el encanto. No, pero... Y ya tocar junto a Fraga, eso es la hostia. Hombre. Dios mío, qué desentonamiento. Pues... ¿Cómo debe ser? Pues nada, que nada, que estuvo muy guapo el concierto. Más ahí yo creo que había mucha gente deseando ver a ambas bandas. Sí. Y... Hubo gente que lo flipó mucho con Inner Conflict. No, yo creo que más bien al revés. No, a ver, pero porque todo la movida es que yo creo que la gente prácticamente... Inner Conflict es como que tiene más nombre. No, y es que Chicken Call, yo creo que los conocíamos nosotros. Yo no Raúl los conocía Dani, hasta que me los dijiste, claro, y me gustaron mucho. Raúl y Dani ya está, entonces todo el mundo fue de, ala, y este grupo, es como, ¿veis? Tenéis que hacer caso a Catadopin. Lo que decimos sí, es cierto. Sí, lo que decimos va a misa. Va a misa. Va al punk. Y sigo diciendo que los Flexis tienen tres caras. Sí, y una y media también. Que nada, pues eso, que esperamos deleitaros con las secciones de hoy. Sí. Una de ellas sí que va a ser fija y sin ¿cómo se dice? Periodicidad. Periodicidad. Mantenida, pero ahí va a estar. Bueno, pues venga, vamos a empezar ahí. Vale, pues voy a poner yo una canción de, ya que hemos puesto unos franceses, pues voy a poner otros franceses, porque últimamente yo no sé si es que miro más los grupos de Francia, pero no paran de salir grupazos increíbles. Y estos ya les puse aquí, que son los Youth Avoiders, que eran los que se marcaban la versión acústica de guitarra y voz de los Observers. Ah, sí, joder. Que estaba muy guapo y era un rollito muy, muy parecido a ellos. Y es que acaban de sacar hace bien poquito también un LP que se llama Shame y poco más, que voy a poner la canción número 3 que se llama Long Chains. Así que a ver qué os parece esta brutalidad de grupo. Take this to the os ha parecido los Juice Avoiders? Estamos debatiendo cosas varias. Pero a ver, no, me encantan. A mí este grupo me lo descubriste ahí y la verdad que molan un montón. A mí me flipa porque me parecen como los Observers, sí, pero contra hiper, ya. Hipervitaminados. Sí. Como si se hubieran metido ahí dos bebidas energéticas para el cuerpo. Sí, mola mucho, tío. Es la hostia. Y nada, es que me está quedando alucinada porque me ha dicho aquí el coleguita que toca una de mis bandas preferidas. ¿Los Burning Kitchen? No, tío, Mujeres. ¿Dónde? ¿Cuándo? Te ha dicho... Ya, pero en la Sala Sol. El 31 de octubre. 31 de octubre, hostia. Ya, hostia. Ya. Ahí está. Hombre, puede ser un buen inicio de fin de semana. Lo que pasa es que a ver la pasta, pues si en la Sala Sol... 8 euros cuesta. Ah, da bueno. Igual, yo 8 euros me parece muy anticipado bien. Anticipado y 10 en taquilla. O sea, muy bien, bueno. Me refiero a que lo pago. No, no, pero hasta 8 euros está bien. Que joder, que siendo la Sala Sol podía... Es que no sé ni dónde está eso. Está Sol, en... ¿no? Gran... Ah, donde la alarma. No, que va, está antes de llegar al McDonald's. Si estás en Sol, subes por la calle Montera. Madre mía, que estaba en Sol. Si tú estás en Sol, subes por la calle Montera. Y antes de llegar al McDonald's de Gran Vía, pues a la derecha hay una callecita. Y ahí está la Sala Sol, a la cual fui yo a ver con 13 años o algo así. O no sé, era muy canijo a un grupo de mierda de estos de rollo Sober. Ah, no, ¿cómo era? Los de Móstoles. Ay, ¿cómo se llama? Yo también iba a decir. No, joder, no, me refiero a rollo Sober y mierdas así. Ah, que tenían nombre. Va, da igual. Un grupo de estos de metal raros. Y eso, que es. Ahí está la Sala Sol. Bueno, vaya publicidad que le acabamos de dar a la puta sala de mierda esa. Sí, pero bueno, vamos, que sin más. Podéis ir allí, pero a quemarla. Eso es. Después del concierto. Después del concierto de Mujeres. Que joder, pues nada, bueno, que buf, lo voy a poner a Mujeres. Pues venga, me parece bien. Pues yo voy a poner a unos hombretones de pelo en pecho ahora, porque ya que hemos hablado de un coder, vamos a hablar de uno más brutal quizás, por lo que representó, que sucedió este sábado en Logroño, sí, en Viña Truño. Sí, fue muchísimo mejor, evidentemente. Hombre, a mí los Chicken con el corazoncito, pero joder, Flying Ladies, el directo que se marcaron... Bueno, todos los grupos en general. No, pero es verdad, ¿eh? Se lo petaron, se notaba que se jugaban en casa. Estaba claro y que hacía 5 años que no tocaban ahí. En Villa Truño, sí, pues, sí, sí. Pues ya lo estuvimos anunciando aquí, era el 10º aniversario de Against You Records y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Los grupos que tocaban y tal. Y joder, el Flying Ladies fue sin palabras, o sea, de los mejores conciertos, sí, que he estado. Es que además empezaron... todo temazos. Con la de la lata de gasolina. Sí, sí. Buah. A la segunda o la tercera ya fue Tactile Generation, sí, o sea, sí, empezaron, sí, ahí, sí, a muerte, sí, sin medias tintas y sin gilipolletes. La verdad que sí, además se tocaron todos los hits y, joder, la de Rosa y Negro. Ya, pero justo la GM. Sí, pero justo, pues es que es eso, ¿no? Es, tú te coges ahí como un listado de las mejores canciones suyas y dices, están todas. No había... Sí, es que es verdad. No sobraba ninguna ni faltaba ninguna. A mí me faltó el nuevo arte de vivir. Y la mejor canción de Flying Ladies también. ¿Cuál es la...? Ah. La de sí, pero... Pues esa la tocaron. No me acuerdo. La de No Arte de Vivir, que me encanta, no la tocaron. Es que eso solo la entiendes tú. ¿No te acuerdas del programa aquel? No. Nada. Que, y nada, pues eso, que homenaje a Flying Ladies y a Against You Records y a ese... conciertazo increíble, que por cierto no podemos dejar de mencionar el concierto de Render Surfer, que estuvo muy guapo a pesar de que Jorge casi muere. Y pero sobre todo lo increíble fue después la jam session de el batería y el guitarra de Render Surfer se pusieron, porque sabéis los cojones, a tocar canciones de rock de los 70, sí, sí, sí. Los Pixies, movidas así. Es que parecía que estaba preparado. Y de repente dos chavales del público, uno de ellos parecía sacado de la serie de aquellos maravillosos 70, cantando increíblemente bien. Desavisado. Y que se sabía todas las canciones, que te puede gustar, pero mucho. Pero que había uno que tenía una voz increíble. ¿Ese? Sí, sí, sí. Y es que encima tú te puede gustar mucho una canción, pero de repente ponerte a cantarla es que te la has trillado. Sí. Era como, la habéis estado ensayando y no sé cómo. Hombre, eran famosillas esas canciones, yo no tengo, sí, ni idea, pero. Sí, sí, pero. Yo te pongo ahora mismo la canción. Que sí, que yo sí. Quiero que. Sí, sí, eso, me gustaron las canciones. Que se le ocurraron más, claro. Tío, fue la leche. Me media hora de jam session ahí. Y nada, también mencionar ahí al José que se hizo sus 5 canciones de Los Conejos. Hostia, ya ves. Porque tenían al guitarra ahí pocho con la mano. Mm. Y igual, la verdad que si hubieran tocado. Joder, es que, claro, la pena de los. El concierto hubiera sido increíble igualmente. La pena de Los Conejos, que fueron solo 5 canciones y te quedabas como, ¡ay, ya está, ya está! Sí, sí, sí, sí. Y buen descubrimiento los primeros, los Trinoska... Los Trinoska Kroner o Korn. Sí, o Korn, no, Kroner. Sí, algo así. Que, joder, me moló. Tocaba muy bien, la verdad. Con sí, sí. su... Rollito inglés. Bueno, ¿tenían antiguo alguna canción? A ver, a mí la de ¡estoy enfermo! Una canción contra el trabajo, tío. Sí, era la hostia. Estuvo muy guapo ese grupo. Y las si que graban. Nos perdimos fueron las tuercas, pero porque nos hicieron la 13-14 y tuvimos que tocar antes que ellas, así que luego salimos a descansar. Y a cenar. Así que la próxima vez ya os veremos un poco mejor. Pues nada. Que quería poner una canción del último EP que sacaron, que... Espera que lo coja. El de Aburridos como Tardes de Domingo, que ya lo estuvimos aquí reseñando bastante, bastante extensamente. Y quiero poner la canción número 3 de la cara A, que se llama No se engañan, y me parece un jodido temazo. Así que ahí van Flying Ladies. Estaban los Flying Ladies, y también en homenaje a ellos y a todos los logroñeses, ahí va Pocho Costra. ¡Uy, uy! Esto lo podemos comentar, es un... Bueno, quien quiera saber lo que es Pocho Costra... Es esto. Es esto, y que le pregunte a la gente de Logroño. La letra es increíble. La disco en el cuarto de baño con mis colegas, bien apretado, la luz se me apaga y yo me enciendo, la sangre matera, mi cuerpo humea, fumata la mano, cigarro en la boca, pilas gigantes, las manos se tiemblan, la chica del podio me hace... Es un poquito Defcon 2 ahí, el cambio de voces. El verano de la droga, el verano de la droga. No, vi unas frases brutales. El verano de la droga. Pues este es el himno de allí de Logroño, y sí, de Viñatruño en especial, ¿no? A ver, a ver. Las amigas, saco velar, viene el portero, ya echo a correr, ya que a su novia me quiero comer, y ahora a la calle, ¿qué puedo hacer? Amigos nuevos me tendré que echar. Que la droga nos una una vez más, hazte un rulo, ¿por qué? El verano de la droga. El verano. El verano. Bueno, ay, esta gente está muy mal. Sí. Y hace grande este mazo. Pues nada, Pocho Crosta. Crosta. Pocho Kronstadt. Sí. Que nada, que ahí lo tenéis, un proyectillo ahí de Logroño, de peña que se le va la perola y hace estos temas, los junta todos en un CD y lo rulan por ahí. Entre ellos este temazo. Que vamos ahí. Con la sección. Con una cancioncilla, ¿no? Porque yo quiero buscar el momento, ¿sí? El momento Leti. Vale. Para introducirla, ¿no? Le está buscando y nada, ¿eh? Es muy complicado. Que no, ponte tú una canción, yo me busco luego mis mujeres. Es que se nos va a ir acabando el programa. Pero que no, tío, que yo vale, quiero vale. Poner la de mujeres. Vale, vale. No. Tú si ponte no lo digo, una. Si no lo digo por eso, si digo por lo de Leti. Pero bueno, voy a ver qué tenía yo más por aquí. Pero si son 20. Pero hay que avisar de cosas. A ver, ¿dónde está lo mío? Que me cago en Dios, que me habéis dejado aquí alambragas. Vale, pues voy a poner una cancioncilla de otro grupo que he descubierto hace poquito, que son unos japoneses que les da por imitar a... No voy a poner eso, ¿qué coño? Voy a poner la otra sección, antes de que se me pire, la sección establecida de hace dos programas, que es Lamiendo Culos o Disapta y sus amigos. Así que... voy a enchufar el temazo que he traído hoy, que es que lo acabo de flipar, ha salido, me he enterado hoy mismo, han salido dos nuevos discos, no uno, sino dos, de Aitor Nieve. Y nada, uno es como con sonido bien y otro es con sonido guarrero, y he decidido traer el de sonido guarrero, o sea, al revés, el de sonido bien. Me encanta el título. Vale, que el disco se llama No Bull Ser un Policía, y la canción que he traído me parece jodida. ¿Qué significa No Bulls? El Johnny va mejorando ahí su catálogo. Has visto, ¿eh? Ya verás después de noviembre cómo voy a venir ya aquí. ¿Pero qué significa No Bulls, eh? Quiero ser un policía. Y nada, que entre muchas canciones que tiene, esta me parece increíble, que se dice... Esto dilo tú, que es más chungo, a ver. ¿El que esto? Sí. Només tinc temps per fer l'amor amb tu. Vale, pues vamos a ponerla y luego explicamos de qué va no, esta letra. No, se engañan. Ahí va Aitor Nieve. No tinc temps per anar a treballar. No tinc temps ni per fer-me el sopar. No tinc temps per anar a l'hospital. No tinc temps per mirar si estic sa. No tinc temps per tancar els ulls. Només tinc temps per fer l'amor amb tu. No tinc temps per tocar el llaüt. No tinc temps per estudiar l'esmoc. No tinc temps per fer-me un suc. No tinc temps ni per ser un poroc. No tinc temps per anar a l'excursió. No tinc temps ni per fer-me un cigaró. No tinc temps per robar un camió. No tinc temps per cantar més cançons. No tinc temps per seguir imaginant. No tinc temps per seguir imaginant. No tinc temps per seguir imaginant. Tot el temps que no voldríem tenir mai. Qué grande, Aitor, qué grande. Brutal esta canción. Esta es la canción de amor que decías que vas a poner. Sí. Es una canción muy bonita, sí, y muy original. Que... ¿Qué decías de su voz, Jorge? Que me gusta. ¿Pero te gusta Aitor o te gusta su voz? Es que no me acuerdo de quién era Aitor. Aitor era el barbita interesante. Ah, el batería. Entonces sí. Entonces por, sí. Eso, ¿no? por eso decía. Bien, bien, bien. Ya sé yo que te van las barbas. Porque a mí no me sale, ¿no? Que es claro, todo lo que no tienes lo deseas. Pues... ¿Y las demás son así, parecidas? En plan, canta así como... Sí. A ti te iba a molar. Y sí, ya traeremos más cosillas de él. Es un poco Luis Jack. ¿Qué es eso? Un cantautor. Joder, Jorge. Un cantautor de España. Hostia, habla de Manel, ¿eh? Que gracias al fanzine. Al fanzine ese de. Que tenemos que reseñar. Los CDs también molan. Que tenemos que reseñar, no, por cierto. Bueno, no era de los CDs también molan. No, ¿sí? Era el que daba esta gente, ¿no? Ese. ¿No? En la gira. El que venía con los CDs. Pensaba. Se llamaba algo así, luego. Vale, era un fanzine y el American Tour. Ese, pues en el fanzine. Tenemos ese. Que reseñarlo. Que hablando de un grupo que mola mucho, que ellos critican. Pues. ¿Eh? Que dice que hablan de un grupo que a él le molan. ¿Y a ti? Los Manel. Claro que estamos hablando. Es que Manel Fuente. Pero que no, que nos estuvimos riendo el otro día, porque es que justo por ese fanzine, yo me dediqué a buscar un grupo del que se ríen ellos diciendo que cómo coño hay un puto grupo de modernos que se llama Manel. Y os mola. Y justo le dan difusión a esa movida y claro, pues cogí y me lo y digo que se enteren que tienen dos nuevos fans. Digo, pues ahora me va a molar solo por haberlo puesto para tal. Y nada, está curioso, la verdad, está curiosa la historia. Que nada, que me apetece poner a mujeres, estoy intentando buscar aquí como una posesa el Bandcamp, pero... ¿Mujeres Bandcamp? Sí, ¿sabes el problema? Que lo quería buscar en YouTube. Ah, en YouTube va a ser chungo. Y me ha salido aquí un tías punkis a punta pala. Pon no, ya la he encontrado. Ya. Mujeres punk. Pues... No cogéis palos. Joder. No cojáis palos. Es para darte tiempo. Vamos a ir con... Pues Mujeres hace un tiempo sacó como toda su discografía. sí. En una caja, así como todo, ay, como sí, el rollo hechas a mano, con cuatro cintas. Sí. Que venía toda su sí, discografía. Sí, sí, o sea. Y va. El problema es que solo había 25 unidades limitadas. Joder. Y estuve a punto de comprar una, pero es que al final me arrepentí. ¿Te arrepentiste de qué? Porque era caro. Bueno, caro, no era caro del todo, pero. Entonces ya está. Me parece mal que saquen solo 25. Joder. Es que 25 por 4. Pero 25 por 4 son 100 cintas. Claro. A saber cuántos EP sacan estos. Eso es radio exclusivista. Sí, sí, sí, sí, es verdad, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir con las exclusivistas de mujeres. Y con un tema que está sacado de un LP que se llama Soft Gems. Así que, vamos allá. Mético. Ay, ay no. Te parece que sí, pero no. Hostia, tío, tengo un constipado que no sé ni lo que hago. Que... Esto es un quilombo. Ahora sí. Estaban estas mujerzuelas. Con publicidad por medio. Con publicidad por medio, porque empezamos a recibir euros de quien haya hecho ese anuncio. Que bueno. Ahora vamos con la sección. Esto es un quilombo. Esto es un quilombo. Bueno, ha salido cubano. Cubano sabroso. A ver, nuestra gracia era que salía argentino. Claro. Esto es un quilombo. Ahí está. ¿Oíste? Ah, tengo que decir que esta tarde le. Se lo he preguntado a mi amiga uruguaya, que era un quilombo. Sí. Y me ha dicho que en Uruguay significa como desfase, un despiporre, pero que también se utiliza para llamar así a los burdeles. ¡Qué guapo! A ver... Solo quería comentar eso. Yo creo que... Esa es mi sección, ¿verdad? Que la definición que hace Leti es mejor. Esto es un quilombo, ¿qué significa? La has liado parda. ¿Me tenías abierta? Sí. Ah, sí, lo que pasa es que a lo mejor estabas bajita. Que, pues nada, explícanos. Venga. ¿En qué consiste? En poner pun argentino. Vale, ya está. ¿Qué grupo vas a poner? Vale, vamos a empezar por un grupo que se llama Doble Fuerza. Bueno, decir que todo el pun argentino es igual, sí. ¿Vale? Double Force. Suena, no, no, en serio, suena muy igual porque todos los grupos de hoy, punk rock, es como que todos los grupos suenan rollo punk rock, rollo Ramones, rollo, pues eso, los dos minutos, Ataque 77, es como que marcaron un eso y todos los grupos suenan igual. Entonces, y no, iba a hacer una coña. Y voy a poner a los Doble Fuerza, que empezaron como haciendo rollo hoy y eso, y ahora son rollo mañana. Punk rock, en plan, allí el punk rock es como una música que es bastante... Sí, allí lo peta mucho. Sí, y se ha convertido como el punk rock muy comercial, y todos los grupos suenan pues eso, como muy ramonianos y eso. Y el rollo emo también en Argentina peta mogollón y ya rollo comercial también. Sí. Sí, del emo scream, de grupos así, rollo Strikis y tal. Yo creo que es las... Vamos, es un grupo argentino y no, si lo hemos puesto así o sin querer. No, es, no, me refiero que, es que sí. Es que yo desconozco un grupos argentinos. Yo también desconozco mucho y lo poco que conozco, ya te digo, es grupo de rollo hoy, sobre todo pun ramoniano. Sí, es y, que y grupos de estos rollo scream o así, que son strikis a muerte, incluso alguno con alguna letra que es para pa pegarles unas cuantas hostias. Y hardcore había mucho. Claro. A aparecer en los 90 bueno, y eso. Sí, claro, qué coño. Aquí yo he puesto Fuerza de Lucha, creo que era. ¿Que no se llamaban así? ¿O Fuerza de No, Fuerza de Lucha son los de Alicante. Vale, ¿no? Pues Fuerza de Voluntad. A ver, es que todos que empiecen por Fuerza. Claro, y Fuerza de Voluntad son los argentinos. Exacto. Que os hacéis una versión, ¿no? Íbamos a hacer una versión en Chernobyl, pero nunca la hicimos. Pero ese grupo estaba muy guapo y sí que lo hemos puesto. Hardcore había mucho. Y venga, a ver, pues darle. Vale, Doble Fuerza y la canción se llama Pibes de Barrio. Hoy, hoy, hoy. Esta es una versión. Pibe de Barrio. ¿Qué pasa? Nada. ¿Ah? Aquí estamos. Que nada, que esta es la canción de Doble Pibe Fuerza. Barrio. Y esto le decías que era una, en realidad es una versión, la versión de los Cockney Reyes, la de hoy, hoy, hoy. Que estaba pensando en poner o una de rollo hardcore punk o una así punk. Como quieras, tienes secciones. para... Tienes una sección propia, Jorge. Vale, vale, vale. Pues vamos, logrado, vamos a hacer un especial, vale. Pues vamos a... Voy a poner una canción que esta es de... No sé de qué años exactamente, pero ahora voy a poner algo más o menos actual. Y voy a poner a la Ración Doble con una canción que se llama Reincorporación. Reincorporation. Reincorporation. Y esto, pues, joder, mola mucho. Al parecer, esto este grupo junto con... Tango 14 y Camorra son como los grupos. Camorra de así de Euskadi. Que están más pegando así más, más fuerte allí. Y nada, ya que no me dejáis poner a Tango 14, pues voy a poner a Ración Doble, que me gusta mucho. Y que pillan el nombre de una canción de Decibelios. Pues ahí van Ración Doble. Sentimos haber puesto esta canción de rock. Ya que no te estoy escuchando. Dime, ríete ahora. Dale candela a la siguiente, que si no nos quedamos aquí... Para ellos. Que... Sí, sí, pero para ellos no lo siento. Sí, lo peor, de verdad, ¿sabes? Este, o sea... este eran los leños de Argentina. No, o sea, a mí no, a ver, a mí no me ha parecido vomitiva, sino que parece... No, es que he escuchado cierto comentario entre... El caso que me parecía como rock sin nada más. El rock que sonaría en el EVE. Eso es. Ojalá, hombre, ojalá aquí hubiera grupos así de buenos. Yo no te digo que esto dentro del rollo de rock sea bueno, no. Yo te digo que me ha parecido extraño. Pero además suena como... Bueno, vale. A mí, yo que sé, me recordaba Tequila, Leño, que... cosas así. No, a mí me ha pues son unos skins tocando algo si de rock. Epi Blast tocaran una canción en radio. Mira, venga. Pues venga, poned a The Clone que suena a mierda. Que no, vean, estamos de mofa. Es broma. Es broma. Con tal de joderte. Venga, va. Bueno, dale. Ahora vamos con una canción de punk rock de verdad, del 78, es... No, es desde el 77, de un grupo que se llama Satan Rats, con la canción Year of the Rats, sacada de su segundo single del año 77. ¿Qué, por qué ponemos esta canción? Pues muy sencillo, aparte de que es un grupazo y... ¡Gilipollas! De que es un grupazo, que esto va a ser el inicio siempre de la nueva sección en Catadopein llamada... Es que espera, que lo dices tú, lo digo yo. Ah, vale. Ah, que... La ratonera. Bye, Pablo Rata. Así que vamos con... especial. Vamos con la canción. Enviado especial en Avilés. Buenas, ¿nos escuchas? A ver. Ahí está. ¿Ya está sonando esto en directo o qué? Está sonando esto en directo. ¿Qué pasó? Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien o qué? Bien. Deseando oír tu nueva sección aquí en Catalán. Sí. Tengo que decir que estoy bastante nervioso, que no todos los días habla uno por la radio. No, solo dos veces, ¿no? ¿Cada cuánto hacéis ahí? Bueno, últimamente estás un poco escueto con la periodicidad, ¿no? Sí, la verdad que cuando apetece más que otra cosa y cuando hay tiempo. Que para quien no lo sepa, estamos aquí de destrucción. Con el hacedor de Días de Destrucción, ese gran programa de radio punk. Y también... baterista y cantante de distintos grupos de dispunk. De hardcore radical, como no, puto, sabes que aquí no se pronuncia esas fatídicas palabras. Cada vez que dices eso, un punk muere en alguna parte del mundo. Tío. Un punk deja todo el país. Y nada, que aquí está tu sección. Si quieres. Sí, bueno, que. Eso, que como me propusiste llamar de vez en cuando para contar alguna anécdota así sobre alguna canción o lo que sea. Pues aquí estamos. Y... que sé que le lavo cebolletas aquí. Tú a Jorge no, es que Jorge te ha dicho que eres el abuelo cebolleta, pero que tú no le hagas caso a Jorge, que está rabiando por lo que hemos dicho antes. No sé, no lo entiendo. Y bueno, el caso que hoy vamos a poner a una banda pues bastante conocida, sí. Los Cuarto Rage. Y bueno, no sé a vosotros, pero a mí sí que fue una banda que me marcó ahí en su día. Y gracias a ellos empecé a escuchar así punk y hardcore más crudo. Sí, sí, yo también cuando yo escuché esto hace años, flipé. De las y primeras bandas así, yo que sé, junto con HHH o GRB y grupos así de... un poco que se salían de las cosas que venía escuchando antes. Del punk y bueno, pues tengo varias anécdotas que contar. La primera de ellas personal, que me pasó ahí hace unas semanas atrás o unos meses... por las sucias calles de Avilés, cuando me topé de bruces con con un pies negros que me venía encontrando de vez en cuando y me pedía dinero para vino o diversas drogas. Y bueno, ese día me lo crucé y al pasar por delante de él no me dijo nada, pero después empezó a chistarme y bueno, como que no quería hacer mucho caso porque imaginaba que me iba a pedir dinero de nuevo. Y bueno, tras varios intentos de y chistadas que me hacía, pues miré para atrás y empezó a decirme que era un puto nazi por llevar una camiseta de Cuarto Reich. ¡Hostia! Joder, oye, pero entonces el tío controlaba de los Cuarto Reich, ¿eh? Sí. O sea, piensa ahí de los cartón de vino o algo de eso. Bueno, le expliqué que Cuarto Reich era una banda anarquista y después le pregunté que si él era un puto costra y aquello acabó en sangre y destrucción. Sí, no, ¿os disteis de lo lindo o qué? Bueno, esto último es mentira, pero me decía para darle un poco de... Pero claro, joder. Claro, queda bien para la anécdota. Claro. Pero no, eso le pasó ahí hace ya muchos años. ¿Por qué no? Con la de Doom. No, bueno, con la de Doom no le pasó a Jorge, eso le pasó al Juan. Al Juan. Ah, es que me habéis contado una historia así cuando estuvisteis por aquí. Claro. Y me acordé ahora, o sea... Sí, le pasó a Juan con la de Doom en el rastro. Pues no, con la de Police... Juan o a David. A Juan. Ah, vale. Con la de Police Bastard, llevaba ahí la esvástica y tal, porque además hay mucha peña que se la tapa o ya la sacan quitada la esvástica, sí, ¿no? De hecho, en la revisión del disco sacan el símbolo de la libra y no el de la esvástica. Eso es, sí, es de coña. Y bueno, a él le pasó a eso ahí que un viejo le hizo un sigil ahí como diciendo, somos del mismo bando, ¿sabes? Y el Juan le dijo, tú, puto viejo, no te equivoques. Y luego también a otro chaval que conozco, tío, le pasó ahí en Barcelona llevándola de Tamper SS. Hostia. Que le dijeron que si era nazi, tío. Y el chaval que va. Vamos, que es el cantante de horror, ¿sabes? Es un momento. Pues estoy ahí preparando... un cómic para el fanzine rata con la historia, pero bueno, no sé si me saldrá. Bueno, pero ya no puedes decir ese final, tío. Ya lo has desvelado que es falso. Ya, pero tiene otro final. Otro inventado también, pero bueno. Ese no hagas el spoiler. No lo cuentes. Y bueno, pues si eso... Sigo contando más anécdotas implicadas de los Cuarto Reich. Y bueno, no sé si vosotros lo sabéis, pero mucha gente no lo sabe. Que Cuarto Reich se definía como una banda anarquista. Pero dos de ellos eran trotskistas y militaron en la liga trotskista. Hostia, sí, tiene una canción, ¿no? Que va, ¿no? Que dice, sí, somos unos hipócritas. No. Tienen dos canciones, tienen varias canciones que en directo y eso se les escucha. Yo sé, estaba dedicada a los de la liga, hablando de sangre roja y cosas así. O sea que se deja así un poco entrever entre algunas canciones y letras. Pero sí, bueno, la banda en sí decían que eran anarquistas porque era la idea en común que tenían todos o algo así, pero bueno, parece que cada uno tenía sus medios, unos más acertados que otros. y no sé qué iba a decir más. Ah, bueno, que la canción que había elegido para poner era la de La Masacre Continúa, que es una canción que los Cuarto Reich hicieron juntando dos letras de Dicharge. O sea, cogieron más o menos dos letras de Dicharge, las tradujeron así, cambiando alguna pequeña cosa, y las mezclaron y hicieron esta letra. Claro, de Nightmare Continuous y la otra... Sí, y la otra es la de A Hell on Earth, un infierno de la Tierra, o un infierno de Tierra o algo así, que no sé mucho inglés. Pues brutal, ¿eh? Buenas anécdotas. Bueno, no sé, ahí lo primero que me salió. Buena inauguración de sección. Sí. Así que nada, vamos a ir con Cuarto Reich, La Masacre Continúa. Y damos un cálido aplauso a Pablo con su sección La Ratonera. Qué tonto, ¿eh? Con efectos especiales y demás. Claro. Bueno, que por cierto, estoy pensando ahora, mientras escuchaba vuestro programa, que el nombre igual estaba un poco mal puesto, porque La Ratonera es donde viven los ratones. Y yo soy una sociedad rata, así que debería ser la alcantarilla, pero bueno. Vale, pues lo cambiamos a la alcantarilla. Esta sección va a ir evolucionando con el tiempo. Cada día puede llamarse de una manera distinta. También es cierto. Bueno, pues hasta la próxima. Sí, bueno, pues ya nos veremos y ya seguiremos por ahí hablando. Muy bien. Venga. Muchas gracias, un besazo. Venga. Que iba al punk. Hasta luego. ¡Hoy! La masacre continúa. La continúa. Hombre, mujeres y niños, vive tu agonía por el imperable, por la despedadura. ¡Avanzate, continúa! ¡Avanzate, continúa! Continúa, dejando el titulato y dejando el titulato. Hombre, mujeres y niños, quita su agonía con el intolerable de la despedadura. El masacre continúa. El masacre continúa. El masacre continúa. Qué grande los Cuarto Rage. Que joder, que muchas gracias al Pablo por llamar. Sí, esta sección ha estado guapa, ¿eh? Sí, eso que estamos todos nerviosos, pero irá en crescendo. Bueno, que aquí todos somos ya veteranos. Y nada, que ya nos vamos a despedir con una última canción que antes he empezado a nombrar, pero no la he puesto, que es un grupo japonés de estos que les da por copiar bien las cosas, y esta vez copian el nombre de los Drop Dead, nada más que ahora se llama, bueno, estos se llaman Drop Pent, y sacaron un EP en el 2011 que se llama Demonstration. Y nada, es una mezcla entre los Drop Dead, pero también compartes ahí rollo de clone y demás, no tan ruidoso, y no sé, la verdad es que están muy muy guapos. Y la canción que quería poner es la tercera, que se llama Self Creation, Not Puppet. Así que con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene. Muy bien, si quieres ver a Grafía, pásate el sábado. Hostia, ¿verdad? El viernes, por el coco, perdón. El viernes junto a Disguar, que están de gira. Eso es. Régimen de Guerra y Diéresis, que es su estreno en el coco. Y lo del sábado, lo de Chimpancé, Necesidad de Luchar y Vida Bruta en La Gatonera. La Gatonera, Carabanchel. Ya iremos colgando carteles. Adiós. ¡A tope!